escuela, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que nos suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día Nacho, buen día Víctor. Buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Y empezando a relajar. Sí, ¿no? El timbre sonó ayer a las 5 y 10 de la tarde y fue una sensación como de, no sé, explicarlo, de satisfacción hermosa. Sí, la verdad que arrancar las vacaciones, tengo mucha ilusión con descansar y hacer algunas cosas. No hacer muchas cosas, porque viste, en general, tengo una lista de cosas que iba a hacer en vacaciones. Y bueno, quedan ahí, pero la realidad es que muy contento. Con bastante frío, así que yo recomiendo, va a ser un fin de semana muy fresco, recomiendo que vayamos achando la leña para calentarnos, porque prender estufa es el aguinaldo, más o menos. Así que, bueno, nada, pero bien, muy contento. Yo vengo de La Pampa, un viaje un poco accidentado, pero... Pasé por lo de mi cuñada que tiene una estufa rusa. ¿Eh? Es una estufa rusa, genial, sí. No sé explicarlo en la ¿Pero radio. ¿Qué es? ¿Un modelo? Es un tipo de estufa, no es que comprara en Rusia. Hizo él con los ladrillitos refractarios. Es impresionante lo que mantiene el calor. O sea, pones leña y mantiene muchísimo. Es súper económica. Así que si quieres googlear a alguien... Tiene un efecto como que circula el aire tipo serpentina, ponerle si querés. Entonces... Con poco fuego, vos te recorre con los ladrillos que tenés hechos, digamos. Entonces el aire caliente como que se mantiene, hace un recorrido largo, digamos. Puede mantener varios ambientes, si la pones pegada a varias piezas, varios ambientes. Te mantiene los ambientes desde ahí. Él le puso el hornito adentro, le hizo el espacio para el horno, así bien que ahí. Cocina. Y genial. Muy bueno, el que la quiera googlear. Pasar el dato a Aranguren, ¿no? Si por ahí mandan subsidios para estufas rusas. No tiremos malas ideas, digamos que Aranguren se toma un avión y se vaya a Miami. Bueno, tuve en la semana, les cuento, a ver. Me pregunten, una linda experiencia de matemática en una de las escuelas que trabajo en la Drogué. A mí me gusta mucho la matemática, aunque no parezca. Y bueno, una jornada que está piola, la verdad que todos los años se hace en la última semanita antes del receso invernal, los jueves para secundaria básica y los viernes para secundaria superior, y es básicamente pasar la mañana entera en el Zoom, los chicos arman grupos, que previamente ya se llama su grupo, le ponen nombres así tipo, no sé, las hipotenusas mágicas o cosas así referenciadas con matemática, y los profes de matemática son los que organizan y preparan todo lo que son los trabajos y los problemas básicamente de matemática, medio de lógica, ¿viste? Desafíos, problemas, tal cual, juegos. Sí, muy de una onda paenza, ¿viste esa onda? Sí. Y la verdad que yo me recopo, los profes que somos de otro palo, vamos con nuestros cursos, pero nos sentamos ahí en una especie de... hacemos de jurado básicamente. Ajá. Y corregimos los problemas que los chicos van haciendo. Así que es toda la mañana, los chicos llevan algo para comer, para tomar, y se sientan en grupos y le van tirando, son como 4 tandas de 3 programas cada tanda, de 3 problemas, no sé qué, ¿cómo digo programa? Problema. 3 problemas y los van resolviendo, y después hay un puntaje, bueno, y hay un grupo ganador, etcétera. Pero la verdad es que una jornada hermosa. Matematicar se llama. Mira, así nosotros que... cerramos el año con una muestra de arte. Entonces, fue el último día, el viernes, fue directamente toda una jornada de fiesta, porque que tocaban bandas musicales organizadas por los pibes. Vino una murga, mostraron todas las cuestiones que van haciendo con los distintos, con el área de arte. Uh-huh. Y estuvimos toda la mañana hasta las 3 de la tarde en esa jornada. O sea, no, se levantó. Se hizo una especie de festival. Sí, claro. Sí. Bueno. Entonces yo trabajo los viernes a la tarde, me crucé con un montón de los chicos que tengo la semana a la mañana, así que estaba todo mezclado, estuvo muy bueno. Todas esas jornadas están buenísimas, llevan todo un laburo previo, sí, importante. Yo participé de las jornadas de lectura de la media 5 el año pasado, también en todos los turnos, venía gente a leerles, está buenísimo. Sí. Los pibes se predisponen, nunca hay un rechazo a esas cosas porque aparte es diferente, entonces es... Y porque cuando es diferente, cuando salís un poquito de lo cotidiano, viste, nada, es más estimulante, es un poco más, invita más, viste. También para fines de, digo, para como para la última semana de vacaciones, lo que contabas, o es una jornada durante el año. Fue más bien hacia fin de año y después ahora, antes de la semana pasada, nos fuimos con un curso a ver una obra de teatro ahí en Banfield. Ahora voy a buscar el nombre, así la recomiendo. Porque no está funcionando internet, bueno, por cierto. Estamos aislados. Y es muy lindo salir esto, jornadas en la escuela, sacar a los pibes a lo que sea, a pasear, a ver algo que vayan incorporando. Pero ya el solo hecho del viaje, nosotros fuimos de Longchamps a Banfield, habría un montón de puertas con los chicos. Desde, no sé, chicos que no sabían qué estación iba después de la otra, entonces fue también aprender eso, ubicarse dónde estaba Espora, dónde, que ahí cambiaba de nombre, y todo lo que tenía que ver con la obra de teatro, relacionarlo con los temas que estábamos trabajando y demás. Así que... Sí, a veces nosotros no le damos tan, la dimensión que tiene para ellos a veces salir de la escuela y salir del propio barrio. Yo eso me di cuenta cuando trabajaba en Ezeiza. Y los chicos de Ezeiza no salían de Ezeiza, uh-huh, un montón. Y pero ¿dónde va? Yo les preguntaba, bueno, pero el fin de semana, ¿qué hacen cuando no están en la escuela? Y nos juntamos en la plaza, la esquina y listo. Claro. Lamentablemente cada vez es más, más complicado organizar una salida. Si vos salís en el municipio, dentro del municipio, más o menos la podés llevar. Uh-huh. Pero ya irte afuera, irte a capital, cada vez hay más trabas burocráticas para que te permitan, te autoricen, más o menos te piden, no sé, el número de calzado del chofer, como claro, para que sí, te dejen salir el micro, ¿viste? Entonces es como que todos se cubren y cada vez son más palos y más en la rueda para organizar una salida. Eso también es verdad. A veces demoraliza un poquitito, ¿viste? Pero hay que hacerlo, Es importante y por ahí ahora, después del receso invernal, recargamos un poquito las pilas y... Que vienen los calores, o por lo menos sí, un tanto fresco. Cuando viene primavera ya tenés ganas de todo. Pero hay que empezar a organizarlo desde ahora. Lo que sea fin de año, porque como decís, hay tantas trabas burocráticas que... Bueno, decíamos que estábamos sin internet, así que el que quiera comunicarse por Twitter o por Facebook, no vamos a lo poder... pueden hacer, pero lo vamos a contestar en un rato. Claro, después del programa. Cuando volvamos a casa. Pero se pueden comunicar a los teléfonos. 4233-4848 y 5560. Bueno, empezamos a ponerle onda a la mañana con un poco de música. Dale. Shopping tu libertad, la televisión puede más. Sí, bueno. Bueno, volvimos, vamos a comunicarnos así que nos llamó un colega de un colegio de Lomas, Leo, que ya estuvo acá hace un tiempo con alumnos por un programa, un proyecto de radio que tienen. Ahora tiene otra iniciativa. Leo tiene iniciativas, ¿viste? Tira iniciativas, está buenísimo. Tiene una nueva que a mí me gustó muchísimo. Así que bueno, se comunica brevemente para contarnos un poquitito cómo viene la cuestión. Hola Leo, ¿cómo estás? Leo. Leo no nos escucha. Bueno, después nos volvemos a llamar a Leo y nos comunicaremos otra vez. Bueno. ¿De qué escuela es Leo? Del Instituto Lomas de Zamora. Ah, del Instituto Lomas. Bien, sí. Bueno, tenemos otras cosas, si quieren. Vamos. Avancemos mientras nos volvemos a comunicar. El martes, noticias así de que estuve viendo en la semana referidas a educación. Que es, por ejemplo, que el martes hubo una reunión en el Centro Cultural Kirchner, encabezada por, ahí llama Leo de nuevo, vamos a hablar con Leo entonces y después seguimos con la noticia. Leo. Hola. Leo, ¿cómo estás, che? ¿Qué tal? Buen día, bien, muy bien. Bueno, escúchame, contanos un poquitito qué es esto que estás impulsando ahí en el Instituto Lomas de Zamora. Bien, la idea es hacer un proyecto de liberación de libros. Digamos, es un proyecto que se hace en todo el mundo, que se llama Libro Libre, que consta en liberar libros, básicamente. ¿No? En la portada se escribe una instrucción de que el que agarra el libro, después de leerlo, tiene que volver a soltar, digamos, ¿no? Y la idea surge porque, digamos, está complicada la situación y la idea también un poco es fomentar la lectura recreativa entre los estudiantes, entonces, de forma cooperativa, la idea es que todos accedan a una cantidad significativa de libros donando uno solo. Entonces los pibes donan un libro, después lo van pasando entre ellos. Esa es un poco la idea. Claro, y cada uno trae de su casa, estuvo trayendo durante varias semanas, ¿no? Un libro de escuela, se guardaban. Exacto. Y ayer se hizo reparto, básicamente. Claro, ayer nos juntamos todos los pibes que trajeron un libro y se llevaron uno a las vacaciones para leerlo, disfrutarlo y demás. Qué bueno. A la vuelta de las vacaciones, después de las mesas de examen y eso, nos volvemos a juntar y sumamos más libros, porque todos no trajeron libros. Claro. O sea, una cosa como media nueva, no están acostumbrados, digamos, a estas cosas, así que bueno, se olvidan ese tipo de cosas. Pero el objetivo es que cada chico tenga la mochila permanentemente un libro. Esa es en principio la idea. Esto lo vamos a seguir haciendo cada dos semanas. Nos juntamos, se llevan un libro, lo devuelven y así durante un año. El año que viene, para el Día del Cooperativismo, vamos a armar una delegación de estudiantes y profesores y vamos a salir, sí, a liberar todos esos libros que circularon durante un año a la vía pública. Y después repetimos el ciclo, otra vez todos traen un libro y hacemos todo eso, la idea es hacerlo todos los años. Bien, y escúchame, ¿y la vía pública la idea cuál sería? ¿Dónde los liberarías igual? Y en principio la idea es ir, por ejemplo, a la Prida, ¿no? ¿A Lomas? Sí, Lomas. Ir a la Prida, que hay mucha gente, llevar, no sé, con los chicos del centro de estudiantes, o sea, que la comunidad se entere, ¿no? Que nosotros estamos promoviendo esta cuestión. Bueno, lo entregamos en mano, entramos a un bar, dejamos por las mesas, no sé, al mozo, qué sé yo. O sea, cualquiera, ¿no? Claro. La idea es fomentar la lectura, fomentar la movida esta de la cultura libre a través de esta vía que es el libro libre también. Y bueno, hacer un aporte a la comunidad también, ¿no? Esa. Ni hablar, y incentivar un poquito la lectura. Los chicos se engancharon, me pareció, ¿no? Una parte, sí, importante. Sí, estaban, había muchos muy enganchados. De hecho, muchos trajeron más de un libro. Y claro. Otros dicen, bueno, yo ahora en las vacaciones voy a separar porque en mi casa hay un montón de libros. Así que sí, hay bastante entusiasmo. Y los profes, porque algunos se olvidaron, por ejemplo, de llevar el libro a la escuela. Como el profe de historia. No. La idea también es sumar a los profes porque está bueno que también se empiece a hacer este intercambio, ¿no? entre docente y alumno, un poco corrido de lo cotidiano, salir un poquito de lo que da uno y cinco minutos comentar, no, leí tal cosa, está buena, a vos te va a gustar, uno en el aula siempre identifica, ¿no?, los gustos de los chicos. Uno tiene más predicción por la música, otro más por... Leo, disculpa, me imagino que la idea no solamente es promocionar la lectura, sino también un poco la idea de comunidad, la solidaridad, todo sí, esto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Digamos, tiene varias cosas que suman, ¿no? Esto de fomentar la lectura recreativa sobre todo, y esto sí, por eso se hizo en el marco, el proyecto se largó en el marco del Día Cooperativismo, y pasa por ese lado, ¿no? Sobre todo en el contexto de crisis en el que estamos ahora. Sí. Por ahí a las familias se le hace difícil acceder, ir y comprar libros, ¿no? Claro. Primero, hay otras prioridades, entonces... de ese lugar también se ayuda desde lo económico a fomentar cuestiones como la lectura, la cultura y demás, ¿no? Bien, y el acceso al libro. Leo, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguro te estamos recibiendo acá en una semana, un par de meses con los chicos del proyecto de radio, ¿dale? Sí, cómo no, encantado. Dale. Bueno, un abrazo muy grande. Igualmente, Leo, nos vemos. Saludos a todos. Buenas vacaciones. Buenísimos estos proyectos, justo que estábamos charlando de la necesidad de las cosas dinámicas en la escuela. Tal cual, esto para mí es, aparte Leo los motivó, viste, le pones, te das cuenta que, yo ayer le decía al loco de la caja, porque estaba dando vuelta con una caja por toda la escuela, toda la tarde, juntando los libros, así que no, hermoso, la verdad que, y los pibes se enganchan, muchos pibes por ahí tienen dificultades para otras cosas, y cursos más complicados, con esto, viste, como que es esto, sacarlos un poquitito de todos los días, digamos. Sí, y bueno, y nos contabas, nos ibas a contar de una noticia. Sí, te retomo la noticia. Básicamente, nosotros prendido la alarma acerca de todo lo que tiene que ver con la evolución docente. Ya hemos trabajado el caso de México, bueno. Y bueno, el gobierno continúa un poquito con esto, enmarcado en un paquete un poquito más seductor, hay muchas palabras lindas y un montón de cosas, que es básicamente el compromiso por la educación. Es una iniciativa que lanzó el gobierno este martes pasado en el Centro Cultural Kirchner, con la presencia de todos los ministros de educación de las provincias y de otras autoridades educativas del país, que retoma básicamente lo que fue la declaración de Purmamarca, firmada en febrero pasado en Jujuy. Básicamente hay un montón de cuestiones que se propone este compromiso por la educación, que es, bueno, promover la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los 3 años, la construcción de jardines de infantes en todo el país, la incorporación progresiva de la jornada extendida, la creación, hasta acá venimos muy bien, digamos. Sí, sí. Y vi la creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa. Acá ya creo que está el caballo de Troya, ¿no? Adentro de todas estas propuestas. Igual te digo que mencionaste cosas como la sala de 3 y yo pienso, bueno, ¿de dónde? ¿No? Faltando tantos jardines, bueno, pero vamos a... En fin, bueno, y este mecanismo de diálogo supuestamente que se lleva a través de diferentes modalidades, y van a participar universidades, la sociedad civil se supone, empresas, sindicatos, medios de comunicación, o sea, todo ese conjunto. ¿Y los docentes? Bueno, se supone que los sindicatos nos están representando. Uy, uy, uy. Entonces, no, está bien, bueno. Ahí están los sindicatos, qué sé yo. No sé por qué están las empresas, en fin, pero bueno. Sí. Porque se supone que no, con este discurso de unificar al mundo del trabajo con el mundo de la educación, entonces las empresas tienen que estar ahí. Me parece que hay que estar muy alertas con esto, porque, bueno, es un avance que se va haciendo de a poquito, y cuando nos damos cuenta, ya yo revisé el instituto, no veo que esté creado todavía, se sigue estando como la idea de que van a hacer. Claro, está aprobada. Exactamente, pero no creo que no existe todavía. No está creado, sí. Pero recordemos que hemos trabajado la idea de que vienen a evaluar al docente, básicamente responsabilizándolo por todas las falencias que hay en el sistema educativo. O sea, vienen por nosotros. El que se quiera meter en www.argentina.gov.ar/compromiso por la educación puede meterse ahí, chumbiar un poquitito. Hay algunos videos para ver en YouTube. Nada, tenemos que estar alertas, ver cómo avanza esto y nada. ¿Nos repetís el sitio que tenemos en la comunicación? El sitio es www.argentina.gov.ar/compromiso por la educación. Bien. Víctor, ¿quién nos está llamando? Nos está llamando Viviana, una compañera docente jubilada, que a raíz del no cobro, esto que trabajamos la semana pasada, que fundamentalmente acá en Almirante Brown y en algunos distritos más, en este nos encontramos con la pequeña sorpresita de que, bueno, recibimos nuestro cobli y encontramos que no teníamos un mango. Nos mandaron el cobli, nos mandaron una moneda. Bueno, a raíz de un descuentos salvajes, cesantías y un montón de cuestiones que se fueron produciendo la semana pasada. A raíz de eso, el SUTEBA y un grupo de docentes fueron a La Plata a hacer los reclamos pertinentes, y una de las que fue es Viviana, por eso estamos hablando con ella, a ver qué respuestas le estaban que les dieron y cómo plantean desde la administración del sistema educativo, a ver cómo van a resolver esta cuestión de los no cobros. Hola Viviana, buen día. Hola, ¿qué tal Víctor? Hola Sabri y hola Nacho, ¿cómo andan? Bien, buen día. Bien, buen día. Bueno, como bien ya dijo Víctor, la semana pasada, que el día anterior a la fecha de cobro, con Rubén, que es mi esposo, nos metimos en el ABC y ahí nos dimos cuenta que en el CERCOPE, en la parte de mis deudas, aparecían deudas que iban a descontar el día siguiente la fecha de cobro, sin mucha explicación, y solamente con bajo el concepto de causas particulares. Uh-huh. Bueno, el día de cobro, a las 6 de la mañana, pudimos ver el COULI, y ahí entonces nos dimos cuenta que una de las escuelas en las que trabaja ni figuraba. Y esa escuela, que lo habían cesado, lo que supuestamente le habían estado pagando de más, se lo descontaron en el resto de los módulos de las escuelas que trabaja. Y entonces, bueno, vio mermado, obviamente, su salario del mes de junio a cobrar en julio. Empezamos a averiguar y, bueno, después el día lunes a las 8 de la mañana concurrí al sindicato, al SUTEBA, porque iban a ir en un micro a La Plata. Así que, bueno, fui con el contralor de la escuela en la que trabaja y llegamos a negociaciones colectivas, que queda en la calle 11, entre 56 y 57, y también ya estaba otro distrito, Esteban Echeverría, con otros docentes reclamando. Así que esperamos un rato, y había 4 empleados de las oficinas de Contralor que nos iban a recepcionar. Y bueno, era un reclamo, si bien éramos varios los que estábamos, pero era un reclamo individual. Así que fuimos pasando de a uno, y cuando me toca el turno, enseguida que le explico a la empleada, mira el contralor el DNI, el número de secuencia de la escuela en la que lo habían cesado, y en menos de 5 minutos lo cargó. Entonces yo le pregunté cuál había sido el motivo del cese, porque el contador de la escuela estaba bien hecho. Sí. Y ahí me explica que hubo un operativo de control en el mes de febrero, una especie de auditoría, y textuales palabras de la empleada, ha hecho desastres. Entonces consignaron ceses cuando no correspondían. Y en este caso particular, y que se repite en muchos, lo habían cesado en esa escuela desde el primero de febrero. Bueno, al cargarlo, le pregunto, ¿cuándo le van a devolver lo que le descontaron en esta manera, como vos bien dijiste, Víctor, tan salvajemente? Y me dijeron en agosto. Entonces, bueno, ahí cuando salgo, le pregunté, pero y ni siquiera con un alcance, y dice, es muy difícil, porque prácticamente ya no se trabaja con alcances. Cuando salgo, entonces planteo al resto de los compañeros también que estaban con sus contralores para reclamar, y a la secretaria general del SUTEBA, y entonces, bueno, ahí empezamos a conversar y se generó un petitorio para pedir que lo pagaran lo antes posible, y bueno, aunque sea con fecha tope del 20 de julio. Y entonces, bueno, se armó el petitorio, y entre los docentes que estábamos, de Echeverría y de Brown, se firmó. Pero al día de la fecha, o sea, a hoy, no he tenido ninguna respuesta si se va a pagar el 20 o si no directamente en agosto. Así que básicamente, bueno, ese es el motivo. La mayoría de los que estaban ahí era por eso. Hicieron con ese operativo de control, les dieron el cese y lamentablemente hasta que la persona no se da cuenta y concurre al sindicato con los contralores o va a La Plata, no lo vuelven a cargar. Por eso es importante que cada uno descubra si le descontaron el recibo de sueldo, ver que efectivamente corresponda a un cese para poder dar el alta. Si no, no va a cobrar tampoco el mes que viene. Bien, se nos viene la tanda encima, pero antes, Vivi, te queríamos preguntar, vos que estás participando en el grupo Al Borde, Van a tener varias actividades, ¿no? En estas semanas de vacaciones. Como todos ya saben, los docentes empezamos con las vacaciones de invierno. Entonces, siempre en Al Borde, de manera libre y gratuita, hacemos distintas actividades a lo largo de las próximas dos semanas. Y bueno, hoy arrancamos con una feria americana a partir de las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde hay un espectáculo de circo que con Akitu Circo. Así que hoy los podemos esperar, pueden traer a sus chicos, todo, a las 16 horas. Repetí la dirección, Vivi, por favor. El martes 19, con cine para chicos a partir de las 15:30 y a las 18:30, cine para grandes. El próximo sábado, a la tarde, también a las 4, va a haber una obrita de teatro para chicos con el grupo de teatro de Al Borde. El martes 26... también a las 4 de la tarde, otra obrita de teatro infantil, y a las 5 de la tarde va a venir el clon de Piñón Fijo. Así que el martes 26, desde las 4 de la tarde, va a haber mucho también para los chicos. Y el viernes 29, ya para terminar las vacaciones, a las 4 de la tarde va a haber una proyección de cine para todos, grandes y chicos. Y después a las 18:30, el cierre de las vacaciones de invierno. Así que bueno, esas son las actividades, y igual yo lo mandé también al grupito de la radio, así que lo pueden ir recordando para acordarse en la semana qué actividades hay. Pero está bueno porque queda cerca y es gratuito. Buenísimo, Vivi, entonces lo vamos a estar difundiendo desde la radio, igual tiene un Facebook que es de Al Borde, ¿no? Sí, del Grupo Cultural Al Borde. Bien, ¿y esto es en Diel 50 o me equivoco? Claro, es de Cobian 50, Cobian, que es la continuación de la calle Diel. Hay que ir por Diel hasta Espora y ahí doblar, hacer la curvita de la derecha y de ahí 30 metros. Fantástico. Muchísimas gracias, Vivi, por la comunicación. Gracias a ustedes, chicos. Buen día, ¿eh? Un besote. Hasta luego. Bueno, entonces nos vamos a la tanda. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Hotel UPSA Mar del Plata, orgullo de la unión del personal superior y profesional de empresas aerocomerciales. Tucumán 2562, Mar del Plata. Informes y reservas en Buenos Aires, 011-4382-1320. En Mar del Plata, 0223-495-2761 y 618-1095. Email hotelupsamdq@hotmail.com. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. Hotel 15 de Diciembre, un orgullo camionero. Santa Fe 2349, Mar del Plata. Reservas al 0223-499-6700. Sindicato de Choferes de Camiones. Pablo Moyano, Secretario General. Imprenta Sergio Ragonese. Impresos sociales, comerciales y escolares. Entrega a domicilio sin cargo. Dabel 1260 Longchamps. Teléfono 4-233-4568. Email imprenta.ragonese@gmail.com. su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.397. Los llamo. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza, porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca, porque tenía que protegerse mucho, porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Justo me agarraron con las manos en la masa. Y estamos las galletitas. Haciendo despiole. Paso la tanda volando. ¿Les recordamos los teléfonos para llamarnos? 4233-4848-5560. Y ya estamos con internet, así que... Tenemos Twitter, arroba La Peluca MB, tenemos Facebook... Domingo Peluca, así que ahora sí, si se quieren comunicar, estamos. Y lo que no, tenemos es plata porque no nos pagaron este mes. Así que bueno, para todos los compañeros y compañeras, recordamos que la semana pasada tuvimos contactos con docentes de la 31, que no, un montón de docentes de la 31, de la 19 de Bursaco, de la 2 de Bursaco, de la 4 de Don Orione. Y sigue la cuenta, ¿no? Yo había tomado el trabajo de ir anotando y eran una cantidad de escuelas impresionantes donde había 4, 6, 7 docentes que tuvieron algún problema de cobro, entonces fue muy importante acá en el distrito. Es que, así como decía Vivi, fue indiscriminado, ¿no? Fue salvaje e indiscriminado. Uh-huh. Gente que estaba laburando hacía un montón de tiempo en la misma escuela. De repente... Sí, a otros nos pagan todavía cosas que no hacemos. En mi caso yo estoy al revés. Me están pagando horas que no tengo. Después te las descuentan a lo loco. Después me la van a descontar. Espero que no sea todo junto porque me va a doler muchísimo. Yo trato de no tocar esa plata, pero es muy difícil. Porque ya es a fin de mes, de repente, viste, y manoteo de eso. Que en realidad trato de dejarlo sin tocarlo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Lomas, en Varela, en Perón? Fueron casos aislados. En Lomas, no tanto como acá, digamos. Sí, no, nada que ver. Yo estuve hablando con docentes de Florencio Varela, de Lomas, de Lanús... ¿qué más? De San Martín, entonces son no tuvo la importancia que tuvo en los distritos de Brown y Esteban Echeverría. Por eso también fue el viaje a La Plata de las dos seccionales, ¿no? De su tema. Lo que no sé, los otros sindicatos, si han el Frente Gremial, del Frente Gremial, la FEP y UDOCA, si han realizado alguna medida, eso no lo sé. Pero bueno, frente a esta situación me parece que hay que tener en claro algunas cuestiones. Primero tener, esto lo hablábamos recién antes de volver de la tanda, de una cuestión es analizar todos los meses con lupa qué nos están pagando. Entonces agarrar el COBLI, revisar si tenemos deuda, si corresponde la deuda, si corresponde lo que nos están descontando, porque una cuestión, antes yo tenía entendido, y que me ha pasado a mí, que nos descontaban hasta el 20% nada más de nuestro sueldo. Lo que ha pasado este último mes es que ha habido descuentos de, no sé, tremendo, 14, tremendo. De 10.000, 14.000 pesos de una. Sí, llevar ese control que para los que somos docentes suplentes, provisionales y demás, es muy como complicado. Sí. Uh-huh. Altas, bajas constantemente, varías de importancia. Ya de por sí te pagan mucho más tarde de cuando empezás a trabajar siendo suplente. Sí. Después son por ahí suplencias cortitas, de una semana, de dos semanas. O sea, realmente se vuelve una tarea para nosotros muy compleja. Hay que llevar ese control. Víctor decía, me parece bien, guardar las hojas de ruta para ver bien en qué escuela, cuánto tiempo. Eso me lo decía un compañero que tuvo mucho problema para cobrar, entonces él se armó un cuadernito. Entonces, cada vez que iba a los actos públicos y tomaba, y le daban, ¿cómo es que se llama el papelito este? El alta, vendría a ser. Él le sacaba fotocopia, lo pegaba en el cuaderno, lo llevaba a la escuela, lo hacía firmar por alguno, por la secretaria, por la directora, y se iba armando todo ese cuadernito, porque sabía con seguridad que iba a tener que hacer algún reclamo, entonces iba a tener que ir a algún lado con todo eso. Entonces, se armó todo ese cuadernito, así como eso, tenía un montón de cuestiones ahí adentro. Y bueno, estar atentos, porque es así. Yo recuerdo que cuando laburaba en escuelas muy lejanas, hay escuelas donde, por cuestión más general, es decir, que de La Plata no pagaron, o decidía de la administración de alguna escuela, que puede ser también, hay horas que yo no he cobrado. Así que bueno, tener en cuenta eso. Tratar de que el reclamo no sea individual, sino organizado en conjunto. Por supuesto, y que el sindicato se tiene que hacer responsable. Entonces, en esto, organizarnos con nuestros compañeros en la escuela e ir a exigirle a la dirección del sindicato que se mueva. Es una cuestión política, a ver, no es solamente una cuestión técnica. Entonces hay que hacer un reclamo político. Entonces el sindicato tiene que hacerlo, tiene que ir a la cabeza y tiene que ser colectivo, digamos, me parece a mí. ¿Vamos un poquito de música? Sí, escuchemos música. Continuamos con La Peluca y ahora estamos con otra nueva comunicación. ¿Ya van? ¿Cuántas vamos? Tres. Nos pasamos. Esto lo hacemos, queremos aclarar para no tener que laburar. Entonces llamamos por teléfono. Y otro, que trabaja otro en su casa. Claro, así que bueno. Pero ahora estamos comunicándonos con Jessica, docente de la escuela. Buen día, Jessy. Hola, ¿cómo están? De la SB 52. Bien. De la secundaria 52 en Ministro Rivadavia. Bien, y nos queríamos comunicar con ella porque otro de los temas que han pasado esta semana es que hubo un paro convocado por las seccionales multicolores y una caravana a La Plata por toda la cuestión de todas estas cuestiones más generales que estamos viendo los docentes, de que, bueno, no solo no estamos cobrando, sino que las paritarias a la baja, la inflación que nos ha comido La recomposición, 27% ya en el año, que era más de lo que el gobierno quería para todo el año. Exactamente, y el tarifazo, y bueno, y etcétera, etcétera. Entonces los docentes ya estamos, digamos, un poco cansados y llamamos a un paro y nos movilizamos a La Plata. Entonces queríamos, bueno, que nos cuentes un poquito cómo se desarrolló todo eso. Bueno, nada, como venían diciendo ustedes, hay un montón de cuestiones que nos atraviesan en las escuelas, no, además de que obviamente nuestro salario. Entonces, la semana pasada ya se decidió, o se convocó en realidad, desde los UTEBAS de La Matanza, Escobar, Tigre, La Plata, Quilmes, Ensenada, Berazategui, Marcos Paz y Bahía Blanca, a hacer una caravana que salía, o sea, una caravana en defensa de la educación pública. Y bueno, la idea era ir en auto desde Escobar hasta La Plata, hasta el Ministerio de Trabajo, y, o sea, precisamente pasar por gran parte del pueblo urbano para hacer visible el reclamo y juntarnos con otros compañeros estatales que también estaban reclamando también por diferentes descuentos y la situación precaria en la que estamos trabajando. Y eso fue un poco lo que pasó el martes. La realidad es, bueno, que esta caravana que se convoca es un poco por todo lo que vienen charlando ustedes durante todo el programa, ¿no? Hablar de la infraestructura, todos sabemos lo que pasa en las escuelas. En algunas escuelas en donde estoy, no sé, hay que suspender las clases porque se tapan los baños, porque los caños de la escuela ya no funcionan más, no hay estufa, bueno, todo lo que sabemos que nos pasa todos los días, ¿no? Y sumado ahora a esta situación de los descuentos. Hola. Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, perdón, pensé que escuchaba mucho silencio. No, esta situación de los descuentos y el no cobro. Bueno, entonces un poco la idea era precisamente visibilizar esa situación. Lo que también nos pasa un poco en los distritos en los que se conduce desde la lista celeste de SUTEBA, no se convoca ahora, en realidad no se está convocando a una gran movilización. De hecho, para este martes, en vez de tratar de juntarnos todos y poder hacer un reclamo más colectivo y que tenga más peso, la Celeste convocó a hacer otra movilización en otro lugar, en Capital, en la Casa de la Provincia. Y eso un poco termina fragmentando, digamos, el reclamo. Y sin paro, además, ¿no convocó paro? Exactamente, sin paro. Sí, en el medio de los festejos, ¿no?, de la independencia, de la bronca por el tarifazo, yo creo que, para mí, para hacer un parazo, yo creo que iba a tener mucha repercusión. Hay bronca, ya se siente, se escucha, uno lo charla en las escuelas, y sin embargo fue una movilización con poca difusión, no sé, me parece a mí. Sí, vos pensás que nos aumentan, pasamos de pagar 100 pesos de luz a pagar 700 pesos. El agua lo mismo, el gas lo mismo, y frente a eso no te pagan el sueldo o te descuentan gran parte de lo que tenés que cobrar. Entonces claramente la situación, digamos, está llegando a un límite que requiere que los que están en los sindicatos se pongan al frente. ¿Qué sigue ahora, Jessy? ¿Sabés más o menos qué está planificado para cuando volvamos de receso? Y ahora la propuesta es el no inicio frente a esta situación. Paro el primero de agosto. Ahí, bueno, lo que tenemos que tratar de charlar es en las escuelas, contactamos con nuestros compañeros. También el receso nos deja un poco cada uno en su lado. Habría que ver cómo nos organizamos, digamos, para enfrentar esta situación. Bien. Sí, ATE también para... el primero. Bueno, Jessy, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, seguiremos en contacto a ver qué hacemos y la importancia de esto que decís vos de, pese al receso de invierno, tratar de seguir comunicados para organizarnos, para, bueno, para ver qué va a pasar después. Sí, quizás una cosita más, alguna sí. reflexión. Como que como docentes venimos aguantando hace bastante, esto no es de este gobierno, ya desde el... Yo empecé a trabajar en el 2012 y desde el 2012 hasta parte jamás se regularizó mi cobro, digamos. Siempre tengo problemas para cobrar. Y como que vamos naturalizando esto de cobrar dos veces al año, de que las escuelas se nos caigan a pedazos, de nada, de que nos paguen mal, de no saber cuánto vamos a pagar, y un poco tenemos que empezar a reclamar por lo que corresponde y para defender la escuela, porque también esto es un ataque directo a la escuela pública. Yo hay compañeros que ya no quieren seguir trabajando en las escuelas precisamente por esto, porque entre la situación precaria en la que trabajamos, encima no te pagan, no te motiva para nada. Entonces, como que en un punto, si no hacemos colectivo esto, si no salimos a reclamar, la situación va a estar cada vez peor, porque a ellos no les importa, claramente no les importa. Bueno, muchas gracias, Jessy, y bueno, estaremos, seguiremos comunicados y veremos cómo empezamos para ir bien, para bueno, trabajar esto de cómo continuar con el reclamo de nuestros derechos y ver si empezamos o no empezamos las clases. Por ahora parecería que se va a llamar al no inicio, pero bueno, hay que charlar con los compañeros de la forma que sea antes que empiecen las clases. Bueno, saludos. Gracias. Un saludo, Jessy. Bueno, como comentaba al principio del programa, yo tuve un fin de semana un poco accidentado y un día pasé un par de días en el hospital de San Martín, el Vaperón, y me encontré, estábamos en la parte de pediatría, y pasó una maestra hospitalaria, que yo no conocía, uno conoce por ahí la maestra domiciliaria. Sí. Esta es una variante, ella es una docente de especial y que también ha sido maestra domiciliaria y que junto a otra docente están yendo a los hospitales dentro de un plan especial a trabajar con los chicos que están internados. Así que vamos a escuchar un audio donde nos explica un poco qué es su trabajo. Contanos cuál es tu nombre, dónde estás trabajando y de qué se trata tu labor. Bien, bueno, mi nombre es Delia Palavecino, yo estoy trabajando en el Hospital Eva Perón del Partido de San Martín y soy maestra hospitalaria. Mi cargo de base es maestra domiciliaria, ¿sí? Que soy titular en una escuela que es 502, escuela de motor, de discapacidad motora, ¿sí? Que tiene el servicio hospitalario y domiciliario. Somos dos maestras que hace 10 años que estamos trabajando acá, si bien yo hace 3 años que estoy aquí. Mi compañera fue una de las que comenzó en principio con otra chica más. Y bueno, en realidad se realizó este proyecto porque, bueno, lo que se encontraba eran chicos que habían sido hospitalizados por diferentes situaciones y cuando eran dados de alta iban a sus domicilios, pero bueno, en algunos casos no podían volver al servicio común, ordinario, ¿sí? De la escuela común, por diferentes situaciones, tratamientos oncológicos, fracturas con mucho tiempo de reposo. Bueno, se empezó a detectar estos chicos en el servicio domiciliario y por eso se generó este proyecto para hacer la articulación y el pase directamente de hospital a aquellos que necesitaban el servicio domiciliario. ¿Y este proyecto es municipal, es provincial? Este proyecto en realidad es municipal, porque cada distrito, según la complejidad, o sea, que tiene el hospital, se puede abarcar y tener un servicio hospitalario. El Garrahan tiene servicio hospitalario, el Hospital Posadas también tiene servicio hospitalario, que son escuelas puras de hospital. No dependen de otra dirección, sino que tienen su propia dirección. Nosotros dependemos de la escuela, de la dirección de la escuela 502, que es la escuela de discapacidad motoras, y que a su vez tiene el servicio de domicilio, y ese servicio de domicilio, al detectar estos chicos, genera este proyecto hospitalario. Se trabaja en el hospital, digamos que tiene también el lugar físico para poder trabajarlo, porque si bien hay otros hospitales en el partido, no contaban en ese momento con el espacio físico para poder realizarlo. Así que bueno, el trabajo la verdad que es muy bueno, porque bueno, lo que se hace también es articular con los diferentes servicios, tanto social, de psicología, psiquiatría. Porque bueno, si bien uno lo que apunta es también, se trabaja fundamentalmente lo pedagógico, pero en diferentes, de otra forma. O sea, no de la manera estructurada que quizás tenemos como en una sala, en un salón, sino que bueno, es a través de diferentes estímulos, porque bueno, también tiene que ver con la rehabilitación y el estado de ánimo que presenta el paciente alumno, que es, uh-huh, en este sentido es así. Así que bueno, en función de eso nosotros vamos trabajando, también detectando diferentes situaciones. ¿Y la recepción de los chicos y de las familias cómo es? Bien, bien. Por lo general la verdad que ya somos bien recibidas, con buena apertura. Nosotros, o sea, lo que siempre se detecta y se va focalizando es el estado de ánimo del paciente. Que siempre, bueno, siempre son situaciones obviamente nuevas y que les toca enfrentar a pequeños que no las entienden, pero que bueno, a través de diferentes aperturas y bueno, trabajo desde lo lúdico hasta leer un cuento, se van abriendo y la verdad que es fantástico. Así también las familias que se sienten, digamos, acompañadas en ese trance, porque bueno, es una distinción en ese momento traumático que vive el chico con la familia. Claro, sí. Uh-huh. Y a vos en particular, ¿qué te motivó a estar haciendo esto? Porque es muy diferente al trabajo en el aula. Sí, sí, totalmente. En realidad, el servicio domiciliario también es muy particular, como el de hospitalario. Se trabaja mucho con la problemática de la persona, en diferentes contextos, en diferentes situaciones, abarcando diferentes situaciones. Y la verdad que, nada, yo me siento como pez en el agua haciéndolo. Es muy natural para nosotras. Digo nosotras porque, bueno, somos mi compañera Susana y yo. Y la verdad que nos encanta, ¿viste? Nos encanta cuando salen las cosas positivas de esta situación tan compleja para una persona, para cualquier ser humano. Bueno, muchísimas gracias por toda la información y por prestarte la entrevista. Bueno, muchas gracias. Quería resaltar a la compañera Sabrina, que termina por un problema de salud en el hospital y sigue trabajando, entrevistando a la maestra. Así que muy bien, ahí con el grabador encima todo el tiempo. ¿Sabes qué nos recomendó y lo recomiendo para jardín, para inicial y también para el primer año de EP? Los libros de la autora Graciela Repón, que después vamos a compartir de alguna manera desde la radio, que son muy simples para entender cosas como esto de trabajar con chicos que tienen otras capacidades o que tienen alguna dificultad o que están enfermos por algo. Son muy básicos, muy sencillos, así que después los vamos a compartir. Bueno, tenemos la cortina ya de cierre de fondo. Sí, yo antes de terminar, disculpen que interrumpa, quería recordar a Cachito Fugman, que bueno, lamentablemente falleció en la semana. Nada, un compañero, un luchador, un compañero integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que integran el Espacio Memoria y Verdad y Justicia, así que bueno, no quería terminar el programa sin recordar. Muchos años de docente, Cachito. ¿Sabes qué me hiciste acordar ahora? Que el 20 se cumplen 40 años de la noche del apagón en Ledesma. Hace unos días hubo una represión el jueves en el Gino San Martín a trabajadores que estaban reclamando la apertura de paritarias. Recordemos que la noche del apagón fue una noche en la cual 400 personas fueron secuestradas, hubo 55 que todavía están desaparecidas, y creo que es un caso paradigmático de la alianza entre el poder económico y militar. Recordemos que la empresa Ledesma, el Oblaquier, fue la que prestó las camionetas y personal para el secuestro de las personas. Y las listas. Así que bueno, hace en estos últimos días los trabajadores de Ledesma estaban en paro y los reprimieron de vuelta. Sí, esa represión, sí, tremendo. Nos estamos por ir, nomás. Bueno, entonces mandamos saludos a todos, a Vivi, gracias, Jessica, Ana, María Amelia, a Leo, claro, todos los que llamaron. Y bueno, y la semana que viene pasaremos la notiate que nos quedó colgado ahí. Le pido disculpas a Ana, nos comió el tiempo el programa hoy. Un saludo para todos, nos escuchamos el sábado que viene. Me duermo y...